Siempre que llegaba el día, mi cuerpo de a poco empezaba a temblar. Y me brillaban los ojos como los de un gato en la oscuridad. Y como mil mariposas dentro de mi vientre querían volar, porque sabían que allí en ese cuarto alquilado yo te iba a amar. Hoy me miré en el espejo, despacio en silencio, y lo pude notar, que no había brillo en mis ojos, no había mariposas queriendo volar. Y me mató la amargura de saber que tampoco me iba a durar, que 120 minutos es todo lo que hay para mí en este mundo. Como puñaladas cortan y lastiman esta piel cansada de esperar la cita que se hace eterna porque no eres mía. 120 minutos. Y otra vez la vida hace que tu ausencia me mate sin prisa. Caminar descalzo sobre las espinas que dejó el camino de tu despedida. Y me prohíbe escondidas beber de tu piel desnuda, porque ella está vestida. La Villana, la banda de mi unión, los altos guachos, la bravísima Villa La Mondiola, la cuadra Villa Libertador, la 19 de Patricio, el Ocomacio, los tremendos, los chabones del liceo, los locos de Newbery, los altos escarios, los zarpados, los incomprendidos, los gatos feroces, los bicheros. Esa es la ley del amante, ser siempre segundo, ser siempre ese par, que ama cuando el otro puede, sin derecho a nada, sin siquiera hablar. Pero te juro no puedo, me mata la espera, me mata pensar, que 120 minutos es todo lo que hay para mí en este mundo, que aunque de la vida nunca estaremos juntos. 120 minutos que se van deprisa, como puñaladas cortan y lastiman a esta piel cansada de esperar la cita que se hace eterna porque no eres mía. 120 minutos. Y otra vez la vida hace que tu ausencia me mande sin prisa a caminar descalzo sobre las espinas que dejó el camino de tu despedida. Y me prohíbe esconder está vestida. La Gimacano, la web, cocina su día. Menos inseparables. El Euge, el Parque República, los guachos de Menero. 120 minutos y otra vez la vida hace que tu ausencia me mande sin prisa a caminar descalzo sobre las espinas.